Vamos todos con la juventud a hacer el juego de las manitos. A ver, las manitos a la derecha, las manitos a la izquierda. Y mueve, mueve, mueve las manitos para acá. Y mueve, mueve, mueve las manitos para allá. Y mueve, mueve, mueve las manitos para acá. Y mueve, mueve, mueve las manitos para allá. Vamos todos, todos a bailar. Ahora sí. Es muy despacito, suavecito, muy suavecito. Y se baila de a poco a poquito, con las manitos, Este baile ya tiene un jueguito, con las manitos. Solo tienes que ponerle ganas, seguir bailando con tus manitos. Es muy despacito, muy suavecito, y se baila de a poco a poquito, con las manitos, Este baile ya tiene un jueguito, con las manitos, solo tienes que ponerle ganas, seguir bailando con tus manitos. Mueve, mueve, mueve.